años, pero en verdad son gatos. Primero patinaron, después se regalaron. Y ahora tienen miedo, andan refugiados. Nosotros ADS, pese a quien le pese. Ahora por cobardes, vamos a buscarlos. Viajamos al oeste, todos los aliados. Cargando las pistolas arriba de los autos. Llegamos a Merlo, bajamos a los cañazos. El que salió corriendo, se llevó un plomazo. La falsa pandilla, ya está de rodilla. Y ahora uno por uno, viene el cachetazo. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Vamos a darle. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Vamos a darle. Y ahora se hacen los boludos. Nadie hizo nada. Nadie conoce a nadie. Flaco, son gatos, vamos a dar. Nadie conoce a nadie, se señalan entre ellos. Al Buda lo vendió su propio hermano Zack Cisneros. Veja y no entiende nada y se la dan de pandilleros. Y acaso lo con rima los remato y los entierro. La historia comienza con Astro Boy de Soul Clan Gay, que solo habla por Face. Bastián, vos lo sabes bien, que te invitamos al velódromo a pelear. Con todas las garantías y la nafta no te da nada. Pedazo de patrullero, gil de mierda en brochero. Acá del sur somos nosotros y te llenamos de agujeros. Así nos entretenemos con falsos pandilleros. Payaso mexicano, pedazo de muñeco. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Vamos a darle. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Vamos a darle. To the easy ECBT and DPG, don't wanna see the CC. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay. Carlos Jai, la 36, FBC, Soul Clan Gay.